Se está desarrollando en Posadas el Encuentro Internacional de Pymes y Agregación de Valor. Desde ayer, más de 1,000 empresarios se reunieron para socializar conocimientos y experiencias en distintos rubros. Llegaron desde Europa polacos, suizos, italianos y españoles. Desde la patria grande se hicieron presentes peruanos, mexicanos, paraguayos y brasileños. Las pequeñas y medianas empresas generan más de 6 millones de puestos de trabajo en la Argentina. Son tiempos difíciles. El neoliberalismo vigente en nuestra patria no es amigable con la producción. Pero en Misiones hay historia. Hace 12 años éramos la 17ª economía del país y hoy se está en la 8ª posición. El gobernador Hugo Passalacqua anunció que a partir del 15 de febrero Misiones tendrá una caja de fomento y crédito para pymes. Los misioneros creemos en las pymes. Pero además necesitan apalancamientos financieros. Lo planteó Juan José, es verdad. Estuvo ayer en el Banco Nación, con el presidente del Banco Nación. Vamos a buscar, estamos buscando y lo vamos a lograr, líneas de créditos especiales para ustedes. El 15 de febrero empieza a funcionar en Misiones la caja de fomento y crédito para las pymes. A mejor tasa que la de Juan José. Y eso está al servicio de ustedes, de la gente, del que produce, del que trabaja, del que inicia una actividad. Ningún banco presta a quien va a iniciar una actividad. Presta a que ya está en el rodeo. Es así, a que ya está en el rodeo. Nosotros vamos a prestar a que ya está y al que tiene una buena idea y quiere estar en la rueda. Desde Posadas, Misiones, reportó Julio Moyano. Radio El Libertador.